Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos y le damos la bienvenida a todos quienes están junto a nosotros. Soy Arcami, junto a Abel Montesinos en la edición de los programas. Ya estamos dispuestos a iniciar el capítulo de hoy y, como es el primero del mes de abril, iniciamos con un especial, en este caso con una banda de poca vida, la verdad de las cosas, pero de una fuerte influencia, sobre todo en el mundo del punk rock. Me refiero a los Sex Pistols. Vamos a conocer algo de su historia, aunque la verdad es bastante rica. Tuvimos que reducirla por un tema de tiempo, pero tenemos los puntos más importantes y, por supuesto, vamos a disfrutar de su música. Un grupo que sin duda en su tiempo dio que hablar y cuyos integrantes han pasado a ser parte de la historia de una de las variantes del rock. Así que iniciamos un nuevo especial de Paraíso Infernal, en esta oportunidad dedicado íntegramente a Sex Pistols. El germen de esta banda, nacida en Londres, Inglaterra, fue The Strand, agrupación integrada por los adolescentes Steve Jones como vocalista, Paul Cook como batería y Wally Nightingale como guitarrista. En 1974, Malcolm McLaren, dueño junto a Vivian Westwood de la tienda de ropa Too Fast to Live, Too Young to Die, que posteriormente se llamaría Sex, se transformó en su manager, siendo pieza fundamental en la historia de la banda. Glenn Matlock, un estudiante de arte que trabajaba ocasionalmente en Too Fast to Live, Too Young to Die, fue fichado como bajista. En noviembre, McLaren se marchó temporalmente a Nueva York. Después de ejercer brevemente de manager y promotor de New York Dolls, McLaren volvió a Londres en mayo de 1975. Inspirado por la escena punk que comenzaba a aflorar en Lower Manhattan, comenzó a tomar más interés en The Strand. Poco después de su vuelta, Nightingale fue echado de la banda y Jones tomó el relevo como guitarrista, comenzando la búsqueda de un nuevo cantante. En agosto de 1975, Rod se fijó en John Lydon, un joven de 19 años que llevaba una camiseta de Pink Floyd sobre la cual había escrito a mano las palabras "I hate Pink Floyd", es decir, odio a Pink Floyd, y perforada donde estaban los ojos de los miembros de la banda. Luego de conversar con él y hacer una mini audición, fue reclutado por recomendación de McLaren como nuevo vocalista. Jones rebautizó a Lydon como Johnny Rotten, Juanito Podrido, seudónimo con el que es conocido, presumiblemente por su mal aliento debido a una mala higiene bucal, rebautizando también a la banda como Sex Pistols, componiendo nuevo material, donde Rotten era el letrista y Matlock el principal compositor, aunque los créditos oficiales eran compartidos por los cuatro. El primer concierto del nuevo cuarteto lo organizó Matlock, que estaba estudiando en la Escuela de Arte St. Martin College. La banda tocó en la escuela el 6 de noviembre de 1975, como teloneros de una banda de pop rock llamada Bazooka Joy. Los Sex Pistols interpretaron varias versiones de grupos conocidos en esta época, más algunas composiciones propias. Según algunos presentes, musicalmente no fue nada excepcional, aparte de que tocaban sumamente fuerte y que se generó una pelea entre las bandas, ya que supuestamente uno de los miembros de Bazooka Joy desenchufó los amplificadores durante la ruidosa actuación de Sex Pistols. Llegó la hora de disfrutar de la música de esta tremenda banda e iniciamos con el tema Pretty Bacan, de su primer disco y único disco de estudio, Nevermind the Bollock, Here's the Sex Pistols de 1977. Y luego vamos a escuchar el tema No Fun, canción incluida en su disco recopilatorio posterior de 1992, titulado Kiss This. We'll be right back.

continuamos con el programa de hoy, este especial, en este caso dedicado a los Sex Pistols. Al concierto de St. Martin's le siguieron otras actuaciones en universidades y colegios de arte de Londres, formándose una legión de seguidores conocidas como Bromley Contingent, el contingente de Bromley, pues varios de ellos eran de ese suburbio londinense. Su modo de vestir vanguardista, que provenía en gran medida de la tienda Sex, prendió la mecha de una moda que fue adoptada por los nuevos seguidores de la banda. El primer concierto de Sex Pistols que atrajo una amplia atención lo dieron el 12 de febrero de 1976 en el Club Marquee, como teloneros de una banda de pop rock por entonces en alza que se llamaba Eddie and the Hot Roots. Poco después, Sex Pistols comenzaron a tocar en otras salas importantes. Una nueva actuación en el Nashville el 23 de abril demostró la creciente competencia musical de la banda, aunque según todos los relatos, el concierto estaba falto de chispa. Vivian Westwood ayudó a salvar la situación provocando una pelea con otro miembro del público. McLaren y Rotten no tardaron en meterse. Poco después, Sex Pistols vieron prohibido su acceso a algunos recintos por su reputación que comenzaba a formarse. El 11 de mayo, los Pistols comenzaron una residencia de 4 semanas tocando los martes en el 100 Club. El resto del mes se consagró principalmente a actuar en pequeñas ciudades y pueblos del norte de Inglaterra y a grabar demos en Londres. El mes siguiente realizaron su primer concierto en Manchester. La actuación de The Sex Pistols el 4 de julio en el Leicester Free Trade Hall dio inicio a una explosión punk rock en la ciudad. Durante un concierto de regreso a Manchester el 20 de julio, los Pistols estrenaron una nueva canción, Anarchy in the UK, que reflejaba elementos de las ideologías radicales que se le estaban dando a conocer a Rotten. La canción fue uno de sus grandes éxitos. McLaren organizó un espectáculo de envergadura el 29 de agosto en el cine Scream on the Green, en el distrito londinense de Islington. Los Buzzcocks y The Clash telonearon a los Sex Pistols en la primera prueba de fuerza metropolitana del punk. Los Pistols crecían en popularidad. Es así como dieron su primer concierto fuera de Gran Bretaña el 3 de septiembre, en la inauguración de la discoteca Charles du Lac en París. El día siguiente, los Pistols aparecieron por primera vez en televisión. El programa de Tony Wilson en la televisión local de Manchester, Suez Ghost, pasó una filmación de la banda interpretando Anarchy in the UK. El 13 de septiembre, los Pistols comenzaron una gira por Gran Bretaña. Una semana después, de nuevo en Londres, fueron cabeza de cartel en la noche de apertura del 100 Club Punk Festival, organizado por McLaren. El acontecimiento fue considerado el momento que fue el catalizador de los años por venir. Hacemos nuevamente un alto para seguir disfrutando de esta banda pionera en el punk inglés y una de las que más ha influenciado distintas agrupaciones en todo el mundo. Vamos a escuchar ahora Holidays in the Sun, canción con la que se inicia su único disco de estudio, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols de 1977, y luego seguimos con Johnny B. Goode, canción original de Chuck Berry, pero tocada por Sex Pistols e incluida en el disco The Great Rock and Roll Swindle de 1979, banda sonora de la película del mismo título, realizada luego de su separación. Disfruten de estos dos buenos temas. Yeah. primo big shop. Cheap dialogue, cheap essential scenery. I gotta go over the wall. I wanna go over the Berlin Wall. We call fame, come over the Berlin Wall. I don't understand this at all. I gotta go over the wall. I wanna go over the Berlin Wall. I gotta go over the Berlin Wall. We call fame, come over the Berlin Wall. I don't understand this at all. Please don't be waiting for me. Radio 1. songs. Oi! El 8 de octubre de 1976, Sex Pistols firman un contrato de 2 años con la discográfica multinacional EMI. Al poco tiempo, la banda entró al estudio para grabar una sesión completa con Dave Goodman. Los alborotados resultados de estas sesiones de grabación se desecharon. Chris Thomas, quien había producido a Roxy Music e irónicamente había mezclado el álbum de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, fue llamado para la producción. El primer sencillo de la banda, Anarchy in the UK, se publicó el 26 de noviembre de 1976. El comportamiento de Sex Pistols, tanto como su música, les trajo atención a nivel nacional. El 1 de diciembre de 1976, la banda y algunos miembros del Bromley Contingent provocaron un escándalo por soltar insultos en una emisión de tarde del programa de televisión Today the Times Television. Aunque el programa solo se emitía para la región de Londres, el furor resultante ocupó los tabloides periodísticos durante días. Este episodio convirtió a la banda en un nombre familiar por todo el país y consiguió acercar el punk a las masas. The Sex Pistols comenzaron su Anarchy Tour por el Reino Unido con The Clash y la banda de Johnny Thunders, The Heartbreakers, venidos desde Nueva York como teloneros. The Damned formaron parte brevemente de la gira antes de que McLaren les echara. El seguimiento de la prensa fue intenso y muchos de los conciertos fueron cancelados por los organizadores o las autoridades locales. De unos 20 conciertos previstos, solo se llevaron a cabo aproximadamente 7 de ellos. Los conciertos celebrados en Holanda fueron los últimos de Sex Pistols con Matlock, que abandonó la banda en febrero de 1977, siendo reemplazado por Sid Vicious, amigo de Rotten y autoproclamado el seguidor definitivo de Sex Pistols. Vicious, cuyo nombre real era Simon John Ritchie, había sido anteriormente miembro de 2 bandas del círculo punk, Siouxsie and the Banshees, con quien tocó la batería en el festival punk del 100 Club, y The Flower of Romance, donde cantaba y tocaba instrumentos diversos. También se le acredita como el que introdujo el baile del pogo en la escena punk. McLaren aprobó la tardía inclusión de Vicious, que virtualmente no tenía ninguna experiencia con su nuevo instrumento, el bajo. Lo trajo por sus pintas y su reputación en la escena punk. Según una posterior descripción hecha por McLaren, cuando Sid se unió no sabía tocar la guitarra, pero su locura encajaba en la estructura de la banda. Era el caballero de reluciente armadura con un puño gigante. Sin embargo, la pertenencia de Sid Vicious a Sex Pistols tuvo un efecto progresivamente destructivo en él. Sin duda, la historia de los Sex Pistols está llena de anécdotas y puntos importantes, pero nosotros vamos a hacer un breve alto para seguir disfrutando de lo más importante, la música. Primero, con el tema No Feeling, del disco Never Mind the Bollock, Here's the Sex Pistols de 1977, y luego I Wanna Be Me, incluida en el disco póstumo de The Very Best of Sex Pistols and We Don't Care, álbum recopilatorio de 1979, que fue lanzado solo en Japón. We'll be right back. El 10 de marzo de 1977, en una conferencia de prensa organizada como una ceremonia en las cercanías del Palacio de Buckingham, Sex Pistols firmaron públicamente con I.M. Records. La auténtica firma del contrato se había hecho el día antes. Inmediatamente después, cebados de alcohol, se encaminaron hacia las oficinas de I.M., donde generaron un caos con una serie de acciones. Un par de días después, Sex Pistols se metieron en un lío con otra banda en un club. Uno de los amigos de Rotten amenazó de muerte a un amigo del director de I.M. en el Reino Unido. El 16 de marzo, I.M. rompió el contrato que tenía con los Pistols. 25.000 copias del futuro sencillo Good Save the Queens, con No Feeling en la cara B, ya se habían prensado. Se destruyeron prácticamente todas. Vicious debutó con la banda en el Notre Dame Hall de Londres el 28 de marzo. En mayo, la banda firmó contrato con Virgin Records, su tercer sello discográfico en poco más de medio año. Virgin estaba más que dispuesto a lanzar Good Save the Queen, pero surgieron nuevos obstáculos. Los trabajadores de la planta de prensado se negaban a trabajar en protesta por el contenido de la canción y la portada. Después de mucho discutir, se retomó la producción y el sencillo se lanzó finalmente el 27 de mayo. La escabrosa letra de Good Save the Queen provocó protestas generalizadas. Varias grandes cadenas de tiendas se negaron a vender el sencillo. Fue censurado no solo por la BBC, sino también por todas las emisoras independientes de radio, convirtiéndolo en la grabación más censurada de la historia del Reino Unido. Sin embargo, la canción y su impacto público ahora son reconocidos como la gloria y la corona del punk. El 7 de junio, McLaren y la compañía discográfica fletearon un barco privado para que los Sex Pistols tocaran mientras navegaban por el río Támesis, pasando por Westminster y el Parlamento. El evento acabó en un caos, lanchas de policías obligaron al barco a atracar y la dotación policial rodeó la pasarela del muelle, mientras se hizo bajar con prisa a los miembros de la banda con su equipo por una escalinata lateral. McLaren, Westwood y muchos miembros del séquito de la banda fueron arrestados. Vamos con más música de este grupo ícono del punk rock. Vamos a escuchar a continuación Problems, canción incorporada al disco recopilatorio Pretty Vacant, The Best of 1976, lanzado en el año 1999. Y luego Rock Around the Clock, un clásico de Bill Haley, pero en la versión de los Pistols, que fue lanzado en 1979 como parte de un EP de dos temas. o'clock, 12 o'clock. A finales de agosto llegó la gira Spots, Sex Pistols on Tour Secretly, una gira por el Reino Unido en el que la banda tocaba con seudónimos para evitar cancelaciones. Durante el verano de 1977, McLaren intentó hacer realidad un sueño que planeaba hace tiempo, una película titulada Who Killed Bambi, con el director Russ Meyer y guion de Roger Ebert. Después de un solo día de filmación, el 11 de septiembre cesó la producción cuando quedó claro que McLaren no había conseguido el financiamiento necesario. Desde la primavera de 1977, los tres Sex Pistols más antiguos iban con cierta periodicidad al estudio de Chris Thomas para grabar las canciones que darían forma a su álbum debut. Según Jones, Sid quería venir y tocar en el álbum y nosotros intentábamos por todos los medios que no se acercase al estudio. Por suerte tenía hepatitis en aquel momento. Dada la incompetencia de Vicious, se invitó a Matlock para que tocara en el álbum como músico de sesión. Después de Good Save the Queen, se editaron dos sencillos más provenientes de estas sesiones de grabación. Pretty Bacan, compuesto en su mayor parte por Matlock, incluyendo la letra, el 1 de julio, y Holidays in the Sun, el 14 de octubre. Todos entraron en el top 10. Finalmente, el 28 de octubre de 1977, se lanzó Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, a la larga su único disco de estudio, siendo prohibido de hecho en algunas tiendas disqueras. Después de tocar algunos conciertos en Holanda, el comienzo de una gira multinacional planeada, la banda comenzó una gira llamada Never Mind the Bans, ¿qué importan las prohibiciones?, por el Reino Unido en diciembre de 1977. De 8 fechas previstas, se cancelaron 4 debido a la presión política o a enfermedad de alguno de los miembros de la banda. El día de Navidad, Sex Pistols hicieron 2 conciertos en el club Ivanhoe de Huddersfield. Antes del concierto normal de la noche, la banda hizo un especial matinal benéfico para los hijos de los bomberos en huelga, trabajadores en desempleo y familias uniparentales. Estos conciertos fueron a la postre los últimos de la banda en el Reino Unido. Vamos ahora a seguir disfrutando de esta gran banda, de este gran grupo, a través de sus canciones. Primero vamos a escuchar el tema I Wanna Be Me, que fue junto a Anarchy in the UK el primer single de la banda lanzado en 1976, y luego del Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, el tema Bodies. This is brainwashed, and this is a clue to the stars. Black and white. Llegamos a la última parte del programa de hoy, dedicado íntegramente a los Sex Pistols. En enero de 1978, Sex Pistols se embarca en una gira por Estados Unidos con fechas mayoritariamente por el Deep South estadounidense. La gira estaba originalmente prevista para dar comienzo antes de Nochevieja, pero fue retrasada debido a la reticencia de las autoridades estadounidenses a proporcionar los visados correspondientes a algunos miembros de la banda por sus antecedentes penales. A resultas de ello, se suspendieron varios conciertos previstos en la zona norte del país. La gira, aunque muy esperada por los seguidores y los medios, estuvo lleno de peleas internas, mala planificación y un público físicamente beligerante. Al poco de comenzar la gira, Vicious se marchó del hotel Holiday Inn en Memphis, Tennessee, en busca de droga. Después le encontraron en un hospital con las palabras "Give me a fic, dame un chute", grabadas en el pecho con una cuchilla. Fue el inicio de una serie de hechos de caos y violencia por parte del bajista. Finalmente, el 17 de enero, la banda se separó, encaminándose por separado a Los Ángeles. Luego de ello, Rotten definitivamente no volvió a la banda, mientras que McLaren intentaba reflotar a los Pistols, que quedaron, pero definitivamente sin éxito. Después de abandonar Sex Pistols, Johnny volvió a adoptar su nombre de nacimiento, Lydon, y formó la banda Public Image Limitada, Phil, con el ex miembro de The Clash, Kate Leven, y su amigo de la escuela, Jan Wobb. Vicious se instaló en Nueva York, donde comenzó a actuar en solitario con Nancy Spungen como manager. Spungen fue encontrada muerta el 12 de octubre de 1978 en la habitación del Hotel Chelsea, que compartía con Vicious, apuñalada en el estómago y vestida solo con ropa interior. La policía recogió de la habitación parafernalia relacionada con la droga y Vicious fue arrestado con cargos de asesinato. Mientras se encontraba en libertad bajo fianza, Vicious estampó una jarra de cerveza en la cara de Todd Smith, el hermano de Patti Smith, por lo que nuevamente fue arrestado con cargos de asalto. El 9 de diciembre de 1978 fue enviado a la cárcel de Rikers Island, donde pasó 55 días y tuvo que cortar por lo sano con su adicción. Fue liberado el 1 de febrero de 1979, poco después de medianoche. Después de una pequeña fiesta por su liberación, Vicious murió de una sobredosis de heroína. Solo tenía 21 años. Cook y Jones siguieron trabajando como músicos de sesión y en apariciones como artistas invitados. En 1980 formaron The Professionals, que duró 2 años. Jones pasó a tocar con las bandas Cherokee Pass y Neuretic Oster. También grabó 2 álbumes en solitario, Mercy y Fire and Gasoline, residiendo ahora en Los Ángeles, presentando un programa de radio llamado Johnny's Junkiebox. Cook, habiendo tocado con la banda Chief of Relief a finales de 1980 y con Edwin Collins en los años 1990, ahora es miembro de la banda Man Race. Después de la disolución de The Rich Kid en 1979, Matlock tocó con varias bandas, salió de gira con Iggy Pop y grabó varios álbumes en solitario. Actualmente es miembro de Slinky Bangubus. Los 4 miembros originales de The Sex Pistols se reunieron en 1996 para la gira de 6 meses Filthy Lucre Tour, que incluía fechas en Europa, Norteamérica, América del Sur, Australia y Japón. En el año 2002, el año del 50º aniversario jubileo de oro de la subida al trono de la reina Isabel II, Sex Pistols volvieron a reunirse para tocar en el Crystal Palace National Sports Centre de Londres. En el 2003, el Peace of Tours le llevó 3 semanas a Estados Unidos. Sex Pistols se reunieron de nuevo para 5 conciertos en la Brixton Academy y 1 en Manchester y otro en Glasgow en noviembre del 2007, participando posteriormente en otras presentaciones. Con esto, nosotros damos por terminado este especial de Paraíso Infernal, dedicado íntegramente a Sex Pistols, y de paso les recordamos dónde nos pueden escuchar. Mucha atención, los martes a las 20 horas y los jueves es la repetición en el mismo horario. Estamos en Radio Embrujo FM 98.9 en la zona sur de Santiago, y claro, también nos puedes escuchar a través de su web www.radioembrujofm.cl. Los jueves a las 20 horas nos cambiamos y aparecemos en www.santotomasradio.cl, radio online de la Casa de Estudios Superiores de Santo Tomás en la ciudad de Puerto Montt. Los viernes aparecemos en formato de podcast, es decir, nos puedes escuchar en el momento o si quieres nos descargas y nos escuchas más tarde, donde en www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, de la región de los lagos, del país y del mundo. Y los sábados también estamos en formato de podcast en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, de la región de los ríos, de Chile y del mundo. Así que ya saben, nos pueden escuchar entonces a través de Radio Embrujo FM, a través de www.paislobo.cl. www.santotomasradio.cl, a través de www.paislobo.cl y a través de www.riobuenonoticias.cl. Y si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo lo hacen? A través del correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Bien, nos vamos, pero con dos tremendos y grandes temas que dejamos precisamente a propósito para el final, porque son como la base de lo que es Sex Pistols. Primero, vamos a escuchar Group Save the Queen, un tema que va contra la monarquía reinante en Inglaterra y por eso le generó una serie de problemas. Este tema fue editado como sencillo en el año 1977 y vamos a cerrar con un tema que prácticamente es un himno de la banda, la esencia de Sex Pistols, Anarchy in the UK, su primer sencillo y su gran éxito de 1976. Nos vamos, nos despedimos, hasta la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Potential hate bomb.